a regalar. Mata, dile, dile, dile. ¿Qué le va usted a regalar? Mata, dile, dile, don. Un pañuelo muy bonito. Mata, dile, dile, dile. Un pañuelo muy bonito. Mata, dile, dile, don. ¿Qué hará con el pañuelo? Mata, dile, dile, dile. ¿Qué hará con el pañuelo? Mata, dile, dile, don. Lo pondrá en el bolsillito. Mata, dile, dile, dile. Lo pondrá en el bolsillito. Mata, dile, dile, don.